Radio Recuerdos, aquí estamos. Buenas tardes, en esta tarde de sábado, en esta tarde carnavalera de sábado, cuando vemos el estadio vacío, un poquito vacío, porque hay gente en la preferencial, hay gente también en el sector de plateas. Nosotros acompañándote, son las musicastas, quien estará reemplazando ahora mismo Samuel solo por hoy. Vamos a ver qué tal me va. Quiero saludar a Miguel Rubén Soto y nuestras casas comerciales que en cada partido nos acompañan. Auspician esta transmisión deportiva por Radio Recuerdo 106.7 y tanto la 9 FM 104.1 de Humahuaca. Laboratorio 7 el Tío Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Tergam, la ferretería más completa de Jujuy. Concejal Doña Pérez, Unión Cívica Radical Chicara, apoyando al Lobo. Inyección Jujuy, todo en repuestos para tu vehículo. Bitline, servicio integral del automotor. Suspensiones, los hermanos de Govia. Experiencia, garantía y asesoramiento. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Martucia Abril, acompañando al Lobo. Lote Toti, artículo de limpieza. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Y Avícola Gavibar, pollos frescos de primera calidad. Lo voy a saludar también a él, al querido Fabián Soto en el comentario. Hola, hola, Fabi, te digo con ganas, ¿qué esperas de este partido? El placer de saludarte, mi querido amigo, Nicolás, Casas, también saludarte. Para señores, todo listo. Mientras tanto, voy pidiéndole a Miguel Soto que presente. Después, a mi amigo Fabián que presente la formación titular de Gimnasia Esgrima. Presenta la siguiente información, el laboratorio que es el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. La formación que hace el siguiente, el número 9, Arguello, de González, el de Malaveño. Y laboratorio que es el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio que es el Río Chico, Borde, punto 200. Salvador de Jujuy. Y con otro presenta, estos son los visitantes. Estos son de Puerto Madryn, la banda Bravo, forma de la cintura presentada por él. Comienza el partido, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La 9 FM 104.1 en Humahuaca. Lo comenta Fabián Soto, lo relata Nicolás Agustín Casas, Nico Gol. Se viene Brown de Madryn, la atención, mis amigos, el pelotazo que va de González. El equipo sureño termina a las afueras, sacará el Luquete del arco de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Parece raro, Miguel, pero comentaréis el relator con la misma pregunta. Adelante. Tergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Estamos en Tergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina la acera. Sale jugando Vera, Oquedo, atención, pelota hacia atrás. Y la tiene ahora el Lauza. Ahí la tiene Luquetti, pero caso muy alto, buscando la casaca de Palavecino. Bien Palavecino, pero contrarrestaba un hombre de la banda para que era Campacet, el número 9. Sale jugando nuevamente Gimnasia. Y la tiene para vecino ahora. Muy tanto para vecino. Cruza la línea. Llega hacia el sector donde está Argüello. Argüello por la banda derecha. Ahí está Argüello. Argüello pase cortito para González Leandro. Aquí está el número 10. Otra vez para Argüello. Hacia adelante. Y ahora lo buscará Cosaro. También lo buscará González Marcelo. Atención, ¿qué pasa con esta pelota? Nuevamente en el costado. Por el momento empiezan a estudiarse tanto el equipo como el equipo que se ha querido, Fabián. Bien, Para pues. Viene ahora Cristian Luchetti, tanto sacó, pelotada. Es Cristian Luchetti para que llegue nuevamente la casaca número 7 de atrás. Es Juárez Jorge, y Juárez Jorge que tiene el mitad de cancha, intenta recuperarla, pero hay una falta, justamente. La falta con su nombre de Cristian Luchetti. Habrá nada más que un tiro libre de Mariano González, es el árbitro del encuentro que estuvo anotado. Es el árbitro del encuentro que está anotado. De Carnaval, el sábado, tenemos nada más, 2 minutos 30 de este primer tiempo en la gimnasia, avanzando y arrasando como puede, centro al medio, está, saltaron varios, pero la defensa del sur se muestra, muestra las caras, Brown de Madrid, pero esta vez, vamos a ver si Gimnasia revierte la historia. La pelota es de Cotaro. Cotaro tocando hacia atrás. Aquí aparece el jugador casaca 3. Sacurrete. Y reclamando por la esquina hacia la derecha. En el lateral derecho, cerca de la platilla, Patricia Pur. Y tiene dice, pero paso largo. Va cruzando la línea de los hacia González. A ver si empiega a mis amigos González. Pero una soportiva para el hueso. 50 de un piso por él. Y lateral, señoras y señores. ¡Voy contigo, Miguel! Palabra y acción de concejal Sonia Pérez. Justifica tal y cal, se debe explicar a capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Hombre caído en casa, primeros 3 minutos. Los 90, Fabián Soto. Para el Soto. Corte. Tiro libre para Gimnasia y Esgrima, amigos y amigos, la gente empieza a cantarse, a poco van cayendo gente al baile, como dice en el marco izquierdo, casi 4 minutos, y como dice el gran Coco Coma, me paro, puede llegar el primero, atención del tiro libre de Argüello, fue muy corto, Puerto Pérez, la casaca 8, trataba de recuperarla con el pie, nuevamente sale Argüello, este González de Andro, va por el medio de la pelota, cuidado, puede ser el primero, y el arquero Cervero, con las manos hacia el cielo, tratando de tapar esta pelota, se queda con el primer tiro, hacia el mismo el Lobo, se salva Madrid, gracias a Cervero, y exactamente, un intento de prueba de parte de Jorge Suárez, que bueno, obviamente aprovechó, que no le estaban mandando el esférico que va hacia el lateral del banco de del equipo de Brown de Mati, este equipo fundado en 40 y Guacobo es de la banda del futuro y la banda por la banda general lo hace de Tiro González y González de Brown Inspección Jujuy, inspección electrónica, todos repuestos para tu vehículo nacional, importados multimarcas, Inspección Jujuy, nueva dirección, Unión 411, calle Quintana Sandro de la Torre, Barrio Gorriti. ¡Dame una más! Pit Line, servicio integral del automotor, luz, filtro alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pit Line, entró de dolor de 1,059, a media cuadra de Lipper, por consulta, comunicate al 388-4781-620. Ahora va. ver también los deportes más distintos que va a desarrollar. Y ataca con Leandro González, le tira mucho como Leandro González, Cristian y con Andari, se le fue la pelota, es el turno de meter Miguel. Suspensiones de los hermanos de Gobia, especialistas en tres delanteros de vínculos en general. Suspensiones de los hermanos de Gobia, experiencia, garantía y asesoramiento atendido por H. Ricardo, en lugar al 373, Marco Alto Gorriti, por presupuesto, llamanos al 388-47-71-442. ¡Qué calor! ¡Que tengo yo aquí en la cabeza! ¡Señores! ¡Es ir, tiro, arriba! ¡Ponerse en mi circuito! ¡No va nada! ¡No va nada! ¡Mira, no va nada! ¡No va nada! ¡No va nada! ¡No va nada! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No va nada! ¡No va nada! ¡No va nada! ¡No va nada! ¡No va nada! ¡No va nada! ¡No va nada! ¡No va nada! ¡No va nada! ¡No va nada! ¡No va nada! ¡No va nada! ¡No va nada! Carré, gran liquidación de temporada con tu tarjeta Visa y Mastercard. Sin pago, sin interés. Carré, ropa fija para damas y caballeros. Carré, la identidad de Estalear y Navalle. Otro corre para que no se ve. Carré, le va a quitar. Págalo, soy Tino. El arquero Casale, volando como Superman. Hay un pequeño inconveniente con la comunicación. Vamos a estar ya retomando nuevamente una comunicación nueva con el equipo deportivo. Mientras tanto, ya estamos de vuelta al aire. Vamos a disculpar estos pequeños inconvenientes. Ya estamos en cortitos minutos con el equipo de vuelta de la Inolvidable. Se viene ahora el conjunto de Madrid. Qué lindo cabezazo de Villegas. Llega para apretar. Ahí está Pires. Arranca Pires. Se la quemaba para Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad de huevos, prueba nuestras especialidades, planetas, hamburguesas y albóndigas. Ahí volvemos con el retorno con la comunicación del equipo. Adelante. Roba muy bien García, pero el García de Mancio, no cuando un doble de cuatro partidos. García de Calabria va a caer al mismo. Laboratorio 10 del Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 del Río Chico, Juan de Justo 225, Parque Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. 13, 13, ¿cómo el número de la tele? ¿Qué te parece? 13 minutos son los que nos separan en el primer tiempo. Yo, papá, ya cantando 0-0, te quiero libre para el equipo de Puerto Madrid. A ver qué va, está Mancini para mí que le va a pegar de piña. ¿Qué dices? ¿Cachaste a un? ¡Atención, uno! ¡Escóndete en la pena! ¡Salva! ¡Carentena! ¡Rebota la partida! ¡Y un feliz! ¡Tranquilo! ¡Pere para Rodríguez! ¡Rodríguez! ¡La joven para González! ¡Bien! ¡Sáenz! ¡Bien González! ¡Bien la leña! ¡Está tremendo! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estamos justitas! ¡Esto es el número 5! ¡Tenemos que dar el capítulo! Sí, qué pequeño, el Tuto está teniendo la defensa, el conquista está aquí presente en el Oso. Estábamos mencionando, lo volvemos a reiterar, donde Puerto Madre en el futuro del campeonato no se va a chicar, se asomó. Ser Gambio, el corazón de ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Ser Gambio, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorri, 120, esquina la acera. Un beso enorme para mi querida profe de Gambio, la señora de Gusto, que también está escuchando la transmisión. El celular, el WhatsApp, me escuchó todos los celulares. Amigos y amigas, señoras y señores, estamos, pero hacemos la parada desde el arco. El carguero primero para Brown de Madre, con 40. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical de Ciudad de Chicara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, concejal Sonia Pérez, junto al nuevo jujeño. ¡Espérate que se viene Brown, atención, viene la pelota para arriba! ¡Y que se fue la ciudad otra vez! Nadie estuvo presente aquí en la defensa de gimnasia. El esférico me va al córner. Tiro de esquina para Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo el repuesto para tu vehículo nacional, es importado multimarca. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriendo 411, casi al centro de la Torre Barrio Gortiti. Y clarito los números de Brown de Mar, querido comentarista, por Dios, le va a pegar Lentín, Kevin Lentín. Con el tema con la derecha, le pegó con la derecha, Lentín, le caló. Y nuevamente a las afueras, la dominancia. Otra vez en la vía, querido Fabián. Sí, exactamente. No va a aflojar de la nada. Estamos viendo que hay puntos nerviosos por parte de menor Simón y que necesita evitar indicaciones de que se levante un poco más porque se está sintiendo la presión de parte del de personal. ¿Por qué se nota? Camina en círculos el profe Moritz. Y ahora, Luque dice que es dueño de la pelota. ¡Por favor, Miguel! Midline, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y técnica del automotor, trabajos garantizados. Midline, en Ruta Solorza 959, a media cuadra de Viper, por consulta, comunicate al 388-4581-620. Muchos dicen por qué, pero de pronto background de Madrid. Bueno, los que están en la cancha se deben dar cuenta, pero el estilo de juego ya es diferente al de Kuna. Se quiere quitarse ahora y puede cambiar la historia de esta primera nacional. La pelota es de Felipe, de un tío. Manos arriba del arquero, pero no quiere como un centro enviado para que vaya García, le pega García, rebota en contra de Tampa. Lanzándose la cabecita de Brown de Mao. Ahora sale y nuevamente quita desde el sector de la derecha. Hay mucha preocupación en casa porque Maicon que no abusa de los pelotazos a un Argüello que bueno está haciendo lo que puede en ese sentido porque está tocando conectar a lo que es encontrar el balón. Viene Brown de Madrid, la marca él de Pato Ricci, pero vuelve a salir con la burga en el camión y se viene Brown y la casaca se propone con Pato Ricci González, que da un hombre para suerte de la audiencia que estos paliantes. Están vestidos estos tipos, ¿cuánto es el para Brown de Madrid? Sí, Brown de Madrid, está con la camisa personal, blanco con franjas diagonales azules y final está con la camiseta de color azul, la alternativa. Cayó, y el tarjeta pilla por un hombre de Brown. Cayó en la zona 5, García en el espacio, parece vivo el top, pero no es directo. El momento, Fabián, pero lo presenta Miguel Pop. Presenta el comentario de Fabián Soto, suspensión de los hermanos Segovia. Sí, exactamente, le entró muy mal de atrás hasta García, amanchado el primer amanchado del conjunto visitante. Hablamos del número 8, Pérez. ¡Adelante! ¡Miguel! Suspensión de los hermanos Segovia, especialistas en tres delanteros de vehículos en general. Suspensión de los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4771-442. Adelante otra más, querido Miguel, estamos 0-0, recientemente llegando a los 20. Carré, gran liquidación de temporada con tu tarjeta Visa y Mastercard 3 y 6 pagos sin interés. Carré, ropa fija para damas y caballeros. Carré, la identidad de una esquina, Lear y Lavalle. ¡Sí, sí! La palabra tiene perfecto, terrible para más. Y te apolan, no marcan, no está mal. Estamos nada más ganando 0-0, fácilmente del primer tiempo. ¡Adelante, Miguel! Doña. ¡No, bala! Los costos del lado están jugando, los costos del lado que. Y ahora el centro al área. Ahí está para vecino para terminar y se arca el señor. Sacará Brown de Madrid. Miguel. Abrir la atención profesional personalizada. Farmacia. We'll be right back. con el equipo deportivo de la inolvidable. A ver, Miguel, Fabián, Nico. Adelante. Nuevamente Brown atacando. Y la pelota terminó arriba del palo. Exactamente, buena oportunidad tuvo Brown de Puerto Madre, nueva asistencia. Ahora trae un pelotazo cruzado. La defensa de Gimnasia nuevamente vuelve a tener problemas con el juego aéreo. Es un punto que tenemos que recalcar porque eso lo venimos señalando desde el primer partido. Y ahora, bueno, imagínense, otro pelotazo, otra divina que la gana. Miguel. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectores e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bien, amigos, amigas, queridos oyentes de Radio Recuerdo 106.7 y Radio La Nueva 104.1 en Humahuaca. Aquí les cuento, estadio 23 de agosto, recientemente casi 30. Seguimos 0-0 cuando la platea preferencial trata de llenarse más o menos entre 30-80%. Amigos, queridos, estamos 0-0 y parece que Brown quiere atacar Gimnasia, quiere atacar el arco de Luquetti más precisamente, Fabián. Sí, por suerte no han sido concretados sus situaciones de riesgo. Hasta ahora no he visto que a Luquetti no haya atacado, así que bueno, esto es una salvedad mejor. ¡Y se viene el centro y está! Golazo hizo Argüello y Jujuy se pone a sonreír. Sí, Argüello, señoras y señores, a los 30, decreta el primero, solito, le pegó, mejor dicho, le dio un besito, embarazó a la red del arquero Ferrero y ya, ole, ole, ole, ole, la gana Gimnasia y no es nada más que la. Gracias, Argüello, a los 30. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu radio Remember, que también es fútbol. Y hacía lo que podía el delantero de Gimnasia y Grima, porque estaba, no podía encontrar, conectarse con sus jugadores. En esta ocasión sí se dio a través de un pelotazo cruzado del sector derecho, desde el punto de penal. En Boca, le da, como lo señala nuestro querido amigo Nicolás Casas, le da un besito a la red, un lindo cabezazo, estupendo, venciendo la valla de Ferrero. El Lobo Jujeño, cuando peor le estaba pasando, está venciendo por la mínima a Brown de Puerto Madryn. Y cambia, todo cambia, ¿no es así, Miguel? Adelante. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela. ¡Se viene Arbues otra vez! ¡Gol! ¡Pero es nuestro, es el 11! ¡Palá vecino! ¿Quién lo diría? ¡Palá vecino! ¡Minuto 32! ¡Dos minutos, caramba! ¡Que gana Gimnasia 2-0! ¡Estás conmigo hasta el final amargo de nuestras vidas! ¡Sé que te acompañaste desde niño y ahora siempre te sigo! No dependo del clima, no dependo de la política, dependo de ti. Emocional y psicológicamente, ¡gana Gimnasia! 2-0, 32 minutos para vecinos, otra conquista. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu radio Remember, que también es fútbol. Después de cimbronazo sintió el conjunto visitante, un cachetazo fuerte sintió, primero con la anotación del Argüello, segundo con la anotación del segundo jugador de Gimnasia y Grima. tras un pelotazo cruzado. Nuevamente eso es lo que le está costando bastante al conjunto visitante y lo está aprovechando el conjunto de Villa Moris, que vence 2-0 en 33 minutos. Cada vez que subo a esta cabina pasan cosas mágicas. No es la primera vez en esta cabina, claro, ¿eh? Pasan cosas mágicas. Incluso me podría estar escondido en esta aquí. Se viene ahora el conjunto de Madrid. ¡Pérez! Atrás como esa pelota, Luquetti se salvó Gimnasia. Y el tiro de esquina para Brown de Madrid, Miguel. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al lobo jujeño. Dios mío, mis amigos, afortunadas tardes de carnaval, como diría Riverito. Afortunadas tardes, ahora Gimnasio 2-0 y Luquetti. Luquetti, en 200 ataja ese esférico. Hace un poquito de tiempo el Lautaro no se siente bien después de semejante atajada, semejante paradón de Cristian Luquetti, recientemente 34. Y comenta Fabián, ahora cambia, todo cambia. Es verdad lo que dice. Y cambia, todo cambia, porque obviamente esto cambia el panorama de la situación. Se veía complicado, yo decía, lo mejor que le podía haber acabado Gimnasia y Grima en esa primera parte, que se acabe, porque en 27 minutos no había razón, no encontraba las pelotas, los jugadores no tenían la conexión y no podían generar situaciones de peligro. Brown era el que acechaba, y bueno, dos fuertes cachetazos le ha propinado a los jugadores de Gimnasia, y eso ya cambia como lo señalaste el panorama. Brown de Puerto Madryn seguro va a ir al acecho, y Gimnasia tendrá que aprovechar su espacio que va a dejar el conjunto visitante. El viento sopla fuerte sobre la cancha. Tiempo para tomar un poco de agua y hablar con Cristian Mole, los jugadores de Gimnasia. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo repuesto para tu vehículo nacional. Es importado multimarcas, inyección Jujuy. Nueva dirección, Uriondo 411, calle esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Abrazo para toda la gente de prensa de Gimnasia y Grima de Jujuy. A usted, a doña Mariana Videra, a toda la gente de prensa del club, a Patricia Robles, que bueno, fuimos los primeros en llegar, y espero decirlo, seremos los últimos en irnos, Fabián. Exactamente, muy bien acompañando esta tarde de sábado, pese a que hay mucho color, lo que se siente esta tarde en la provincia, todos yéndose enfocándose en todo lo que es las fiestas carnestolenas, tanto aquí en esta ciudad capital como en el norte o en el sur también, que nos están acompañando. Y bueno, le mandamos un abrazo grande, pese a que no están aquí en Estadio 23, otros están escuchando, sintonizando la 106.1 aquí en Capital y en la parte sur de la provincia, y en la 104.1 en la 9 FM en Humahuaca. Sí, estamos en la 9 FM, Ciudad de Humahuaca, 104.1 y Radio Recuerdo 106.7, para este marcador que nace a dos. Brown de Madryn, pero recientemente a 36 para el primer tiempo. Fitline, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Fitline, en Ruta Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. ¡Dame una más! Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333 de Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-442. Pero con el resultado en contra, ¿qué pasará con el equipo del sur, incluyendo la defensa y en el ataque? Porque me preocupa bastante. Sí, exactamente. Bueno, ahora tendrá que ver cómo reacciona con este importante tres unidades que suma Gimnasia. Está uno de Puerto Madryn a la espera, bueno, también de lo que está sucediendo con todos los resultados que se están disputando en esta tercera fecha. Carré, gran liquidación de temporada con tu tarjeta Visa y Mastercard 3 y 6 pagos sin interés. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Debería vestirme para una fiesta, tengo el domingo, voy a Carré, ¿eh? Voy a Carré de parte de Miguel Chope, de parte de Radio Remember, voy a Carré, tengo una fiesta el domingo. Esperemos que haya descuento. El abrazo para los amigos de Carré, se viene Cristian Luquetti, que sacó la pelota para que vaya allí, cerca de esta zona caliente. La Gimnasia ahora, mis amigos, es la pelota para Palavecino, el autor del segundo gol. Y se viene Palavecino puede con la pelota corta para el sector de Rizzi. Ahí está Facundo Rizzi por el lateral. Rizzi jugando el medio, mucho más adelante. Aproxima a Cosaro. Cosaro para García, García para Cosaro. Cosaro que deja la pelota para Palavecino. Ahí se muestra, arranca Palavecino. Se viene Gimnasia ahora, mis amigos. Esto puede ser, esto puede ser. Y puede ser el tercero, lo quinto, lo canto. Rechaza Lencina. Rechaza Kevin Lencina. Rechaza el 11 de Brown de Mami, ahora Ricci tratando de llevarle la pelota al goalkeeper. Aparece el portero, un culero, Cristian Lucchetti. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, probalas. Gimnasia tiene que cuidar el resultado y sacar como sea otras garras más para el segundo tiempo. Exactamente, qué buena oportunidad. Ahora sí, tenemos que decir de que no se acaba la primera parte porque Gimnasia ahora la tiene controlado. De tanto decir de anunciarle de que, bueno, no podía encontrar la manera. Ahora que la encontró, lo mejor sería de que no se acabe esta primera parte porque está seguramente en los vestuarios. El entrenador del conjunto visitante del conjunto de club va a tomar nuevas técnicas para, bueno, revertir esa adversidad. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-41-51-193. Señoras y señores, el partido por momentos mantiene un ritmo termal, tranquilo. Ya diciendo termal, me dan ganas de ir a Termas de Reyes. Termal, tranquilo, por momentos Gimnasia está como sea cuidando el resultado y Brown de Madrid tratando de volver a hacer lo que fue en los primeros minutos. Eso es lo que te puedo decir. Pero por momentos, recientemente en casi 39, estamos en las últimas etapas de este reloj de arena del primer tiempo. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileto o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Sí, mucho, bueno, ahora con la avanzada de González y Villegas, los laterales arriba, bueno, ahora están con todo por todo, poniendo la carne en el asador, por donde Puerto Madrid, sobre todo en esta pelota parada. Se viene este tiro libre, le va a pegar González, Ezequiel, volando hacia el vuelo 502, aterrizó en las Palmas de Mallorca. Este tira fuera del arco de Lucchetti, se va al córner, estira, gira, para Brown de Madrid, Miguel. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. González, pero el González de Brown de Madrid, señores. Centro de González, van para Ancineri y el ex Huracán sacó la cabeza, pero justamente chocó con el puño de Lucchetti cuando hay una infracción. Pero los dos me parece que fueron así, al choque, ¿no? Me parece que lo cobró infracción. Infracción de doble, diría. Claro, los dos estuvieron ahí manoseando y bueno, y el original se había ganado, si bien había ganado la disputa, ya otro jugador ya había cubierto la pelota. El aire es tuyo, Miguel Soto. Avícola Gaby Mar, pollos frescos y trozados, variedad de huevos, probá nuestras especialidades milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gaby Mar, local 25, Mercado Central. Estamos Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva 104.1 en Humahuaca. Viviendo, sintiendo la Primera Nacional, con la pasión de ser testigos, como dirían los amigos de Rosario. Otra vez una falta, pero el árbitro no la cobre en esta ocasión. Sale cuando Brown de Madrid desde el centro del universo, desde el centro del mundo. Allí llevó García, García para Pérez, Pérez que no pudo recuperarla, pero sale nuevamente la contra de Gimnasia. Y esta vez Cosaro corriendo a toda velocidad. El pase de Cosaro para Antunes, Antunes para Juárez, iban por el medio esa pelota, cuidado y la pase. Detiene las acciones, ahora se para el partido recientemente en 41. Lo comenta Fabián, pero lo presenta Miguel. Presenta el siguiente comentario, Laboratorio 10 del Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Bueno, ahora sí aprovecha los espacios Gimnasia y Grima, Leandro González, ahora que bueno, siempre fue el artífice, el controlador, el diseñador de juego, domina lentamente lo que es el control de juego, los jugadores Brown de Puerto Madre se desesperan en algunas ocasiones y es lo que ocasiona esta falta y esta pelota parada. Laboratorio 10 del Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 del Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. ¿Qué le pegaría a este tiro libre? Bien, le va a pegar allí Leandro González. Saltó, saltaron varios, pero bueno, termina yéndose al córner, este esférico. Era Leandro González, según lo que tengo visto desde acá. Bueno, dice usted de paso, los números nos favorecen. Aclaro, a ambos, a usted también, Miguel, seguro. Adelante, Miguel Soto. Nergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Nergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. el tiro de esquina que iba desde aquel sector de la platea norte, desde la norte hasta platea alta y baja. Otra vez el arquero Ferrero se hace dueño del esférico. ¡Tenemos 43! ¡Cambia todo, cambia! ¡Gana Pinoz y 2-0! ¡Y Miguel Soto te vende! Palabra de acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al lobo jujeño. En esta ocasión sacó Cristian Luquetti, Luquetti dejó para que vaya nuevamente sobre el centro, Facundo Ricci para Gantunes y la perdió. Recupera el equipo sureño, que trata de recuperarse también psicológicamente después de los faltazos de agua fría. Otra vez, el Brown de Madrid que trata de salir de ese closet que pone la defensa de Gimnasia cuando hay un hombre caído en el equipo local. Señoras y señores, amigos y amigos, llegando los 43 minutos, y vamos a ver qué pasa, qué misterio habrá en esta jugada. ¡Adelante, Miguel! Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo nacional. Es importado multimarcas, Inyección Jujuy. Nueva dirección, Unión 411, calle esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Sí, dime. Bueno, recordemos que en este encuentro bastante con mucha tranquilidad, tampoco no fue un juego brusco de parte de ninguno de los dos equipos. El único molestado, recordemos, en el conjunto visitante, estamos hablando del número 8, Pérez. Entonces Pérez es el amonestado en el conjunto visitante. El partido es el único amonestado, por lo que veo. El único amonestado Pérez entonces en el partido. Señoras y señores, estamos 2-6. Recientemente 44. ¿Y cuánto va a adicionar el line? El cuarto árbitro que está justamente con el cartel preparadito ya. Señores, la pelota que cae en el lateral y Miguel Soto en el aire de Remember. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral, estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Ruta Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consulta, comunícate al 388-4781-620. ¿Cuánta gente era el Lobo Sur? Hay uno que está con la máscara carnaval. Ahí, comentando. Las caravanas de los corsos, las máscaras esas grandes que son de los corsos. Yo tengo mucho muy pocos corsos en mi haber, casi 24 años, muy pocos corsos, imagínense. Se viene ahora el conjunto de un socio, vio a doble barrera entre González y Villegas en el Brown de Madrid, en la lateral para el conjunto jujeño. Cuento Miguel, adelante. Suspensiones de los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones de los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333 de Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Y ahora le digo hasta Miguel, a Samuel, a Miguel, ya me confundo. Te digo, Fabián Soto, ¿por qué tiene que terminar así el primer tiempo? Y cuando ya terminó. ¡Sí! ¡Señores, terminó! Primeros 45 minutos finalizados. ¡Gana Gimnasia 2-0! Espero que haya más sorpresas buenas como esta. Gimnasia gana 2-0. Y aglomera a los jugadores, los árbitros y van para vestuarios, tanto locales como visitantes. Y lo presenta Miguel Soto por Remember y por la nueva en Humahuaca. Final del primer tiempo, lo viviste por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. En los relatos, Nico Tan, Agustín Casas, Nico Gol, lo comentó Fabián Soto. Si les parece, muchachos. El carnaval, Nico, ¿qué quiere decir? Sí, ya me imagino, yo también. Demasiada euforia por el carnaval. Demasiado, ya está con la mente en... Bueno, si acá le diríamos, Fabián, y me tomo el atrevimiento de hablar para toda la audiencia, sería lo que tenemos acá nosotros en la al lado de la consola. Ya los muchachos parece que desde temprano vienen celebrando, pero hay que cumplir, Fabián. Hay que cumplir. Yo estaba festejando por ahí, ese es el premio. El comentario de Fabián Soto después, si te parece, volvamos a... El comentario fue Fabián Soto presentado por... Ahora presenta el comentario del primer tiempo en la voz de Fabián Soto, Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísima. Bueno, fue una primera parte bastante particular para el Gimnasia en esta tarde del sábado, esta tarde de carnaval. Podemos hacer una comparación, una analogía de lo que podríamos esperar, por ejemplo, nosotros que estamos aquí en esta bendita provincia, con este bendito tiempo, estos días que se acercan de carnaval, que nosotros estamos muy eufóricos, estamos esperando, ansiosos, de cómo para estos 4 días largos que tenemos aquí tradicionalmente en nuestra provincia, cómo va a estar el clima, por ejemplo. Bueno, en algunas ocasiones, bueno, decimos de que Gimnasia, podemos hacer una comparación, de que parecía que le aparecían nubarrones. Cielo, que bueno, estaba amenazando, ponía gris, le hacía mucha incertidumbre, podemos decir Gimnasia, el público pequeño, porque no encontraba la manera de cómo controlar los ataques de Bron de Puerto Madryn. Podríamos decir de que estaba totalmente perdido, cuestionado, la gente con mucha incertidumbre, mucho nerviosismo con todo lo que estaba aconteciendo. Es más, yo decía a los 25 minutos de la primera parte, de este primer tiempo, de que lo mejor que le podía haber pasado a Gimnasia es que se acabe el primer tiempo, porque no había forma. Le acechaban centros, pelotazos, mucho juego por lo bajo también de parte de Bron de Puerto Madryn, porque no es menor, es un rival que es el puntero de este campeonato, ha obtenido dos importantes triunfos, uno afuera como adentro de casa, y hoy no se iba a dar por vencido, sabiendo que bueno, está recorriendo muchos kilómetros en esta provincia. ¿Qué es lo que pasó? 27 minutos del primer tiempo, cuando Argüello no parecía encontrar la manera, un pelotazo cruzado por la derecha, un centro muy bien proyectado por González Maciel, y Argüello desde el punto de penal conectó de cabeza, un cabezazo cruzado, venciendo a Ferrero, abriendo el marcador. Todo parecía muy tranquilo hasta el momento. Bron de Puerto Madryn se echaba y ahí generaba un poco la preocupación, porque estábamos mencionando de que Gimnasia tiene muchas falencias y mucha distracción en lo que es en la zona defensiva, y que así como consigue anotar, también le pueden imparar la historia. Esto no se repercutió en esta primera parte, porque dos minutos después también otro pelotazo en esta ocasión de Argüello para González Maciel, fue que conectó con su pierna derecha y bueno, venciendo mano a mano al arquero, pudo anotar el segundo tanto. Y así bueno, acaba la primera parte con un Gimnasia que bueno, en estos últimos minutos empezó a proyectarse un poco más, a tranquilizarse un poco más, sabiendo que Brown tenía acechaba con toda la banda, con toda su carne al asador. Y bueno, en esta primera parte, Gimnasia terminó de la mejor manera. No hubiéramos querido que termine la primera parte. Ahora, de todo lo que decían esto, de que los primeros 25 minutos Gimnasia no encontraba nada, ahora sí, decimos de que Gimnasia sí había encontrado la manera de embocar. Como lo había sido esa analogía, parecía que había nubarrones en Gimnasia, y finalmente salió el sol. El sol para que, bueno, pueda festejar lo que es este sábado de carnaval aquí en la Tacita de Plata. Presentó el comentario del primer tiempo en la voz de Fabián Soto, Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Muy bien, estaremos en contacto, señores. Nos vamos a una pausa, nos vamos a Estudios Centrales, allí con nuestro querido colega Santiago Caballero. Bien. Y cuando regresemos estaremos con la segunda parte, en donde Gimnasia vence 2-0 a Bron de Puerto Madryn. Gol está anotado por Argüello y Gonzalo Maciel. Adelante, Santi. Bien, gracias, Nico, Miguel, Fabián. Así está el equipo deportivo, y en minutos más, en el segundo tiempo, va a estar comentando lo que va a seguir en este partido de Gimnasia. Está ganando 2-0 contra Guillermo Brown de Puerto Madryn. Una pequeña tanda publicitaria para cumplir con nuestras empresas, con nuestros clientes, y ya estamos de vuelta. No te vayas. En minutos regresa tu música. Radio